Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. El Padrino cumple 50 años, así será la celebración del clásico de cine. Con una versión restaurada de imagen y sonido, los Corleones regresarán a las salas de cine. El Padrino, The Godfather, fue uno de los mayores éxitos de taquilla en los 70. La película protagonizada por Marlon Brando y Al Pacino es un clásico del cine y es una de las cintas más trascendentales en la trayectoria del director Francis Ford Coppola. La cinta, estrenada en 1972, se convirtió en una trilogía de culto. En 1974 se estrenó El Padrino 2 y en 1990 El Padrino 3. La película fue restaurada totalmente, imagen y sonido. El estreno está programado para el 25 de febrero en las salas de cines de Estados Unidos y después saldrá al mercado en formato 4K Ultra HD. La película de Francis Ford Coppola fue sometida a corrección de color y a un proceso de 4.000 horas de reparación de manchas y rasgaduras bajo la supervisión del propio Coppola. Esta labor se hizo en la trilogía completa, así que también veremos en calidad 4K varios puzos de Godfather, Coda, The Dead o Michael Corleone. Con este tributo al 50 aniversario, estoy especialmente orgulloso de que se incluyó a Mario Puzo's Godfather, Coda de Dedo Michael Corleone, ya que captura la visión original de Mario y la mía para concluir definitivamente nuestra trilogía épica, afirmó Coppola con el anuncio de la celebración. También es gratificante celebrar este hito con Paramount junto a los maravillosos fanáticos que la han amado durante décadas, con las generaciones más jóvenes que todavía la consideran relevante hoy y aquellos que la descubrirán por primera vez, concluyó el director. El 27 de marzo de 1973, El Padrino se convirtió en una de las cintas más premiadas en la edición 45 de los premios Oscar. Ganó en las categorías de Mejor Película, Mejor Actor, con Marlon Brando, Mejor Guión Adaptado, con Mario Puzo y Francis Ford Coppola. En total, recibió 7 nominaciones, entre las que estaban Mejor Sonido, Mejor Actor de Reparto, con Al Pacino, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Montaje. Don Omar lanza nuevo tema y video musical, Sincero. El veterano reggaetonero puertorriqueño Don Omar, autodenominado el rey del reggaetón, lanza hoy jueves su nuevo tema y video musical, Sincero, el tercer sencillo que lanza tras su asociación con Saban Music Group. Este tema narra la historia de un hombre que está vulnerable al perder a su pareja y ella no darle esperanzas para un regreso, dijo Don Omar en un comunicado de prensa. Cuando se atraviesa por una situación de desamor es cuando más susceptibles estamos y no nos importa demostrar abiertamente los sentimientos para dejarle saber a esa persona cuánta falta nos hace, añadió. Tras lanzar en el 2021 los sencillos Flow HP junto al rapero Residente y Se Menea con Nio García, Don Omar presenta ahora con Sincero una canción romántica con un ritmo urbano y una letra contagiosa, que sin duda alguna se convertirá en otro clásico en la carrera del ídolo puertorriqueño, destaca el comunicado. El lanzamiento de Sincero se hará oficialmente a las 19 horas en todas sus plataformas digitales. Don Omar firmó un contrato con Saban Music Group para relanzar su carrera musical tras el anuncio de 2017 de su retirada. El tema Sincero cuenta con un video clip que fue filmado en la ciudad de Los Ángeles y dirigido por Mayo Olskin y Harold de la casa productora 36, bajo la producción ejecutiva de Ariel Rivas y Gustavo López. En el video participó la actriz cubana Rachel Valori. Y si te soy sincero, no creo que te pueda olvidar, pues todavía te quiero, dime si me puedes perdonar. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!